En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Muchas cosas en los próximos 55 minutos, también vuestros comentarios y correos. rosa.vientos@ondacero.es, la dirección a la que os podéis dirigir para entrar en contacto con nosotros. Abriremos la biblioteca con Laura Falcó Lara. Tendremos las curiosidades del mundo antiguo con Ignacio Monzón. Vamos a hablar de uno de los personajes más terribles de la historia, de Nerón. Y atención a las informaciones que os vamos a dar en la cara B. La posibilidad ha sido un documental dado a conocer esta semana por la cadena de televisión Rai News, por la cadena Rai, la cadena estatal italiana, en donde se da a conocer una serie de informaciones y con testimonios de militares norteamericanos inclusive, en los cuales se asegura que el 27 de febrero del año 1991, muy cerca de Basora, se lanzó la tercera bomba atómica de la historia después de Hiroshima y Nagasaki. Una bomba atómica distinta que no generaría el clásico hongo porque tendría como misión penetrar en el subsuelo y estallar. Sin embargo, las víctimas mortales provocadas por la radiación de esa bomba serían miles desde entonces. La verdad es que, así dicho, la información parece verdaderamente arriesgada, pero los datos que se han conseguido y que los periodistas que han llevado a cabo este documental han obtenido son cuanto menos sospechosos. Nosotros vamos a dar unos primeros indicativos y unas primeras informaciones al respecto de un tema que quizá vaya a dar mucho que hablar en las próximas semanas y en los próximos meses. Tendremos, como no, vuestro micro relato. El de esta noche nos lo envió desde Bilbao Nico García. Se titula El túnel. Y antes de nada, como no, le tomamos el pulso al planeta en el termómetro de la Tierra con Martín Espósito. Hola Bruno, comienza aquí un repaso semanal en el que nos preocupamos por tomarle la temperatura a la Tierra. Y para empezar viajamos hasta México, donde por fin acaba de degradarse a tormenta tropical Norbert, el último huracán hasta el momento en la costa del Pacífico. Más de 10.000 personas fueron evacuadas hace 24 horas y afortunadamente no se han lamentado pérdidas de vidas humanas. No ha sido así en Argelia, donde una semana más las lluvias torrenciales han provocado 6 muertos y 8 heridos en el norte del país, que todavía mira hacia el cielo por si llegaran nuevas tormentas. En Chechenia, mientras, están muy atentos al suelo, después de que el sábado temblara con una intensidad tal que han fallecido 13 personas y 105 han resultado heridas. El movimiento sísmico alcanzó los 5,9 grados en la escala Richter. Un poco más fuerte fue el que sacudió Kirguistán hace 7 días, si bien la tragedia fue mucho mayor. El seísmo de 6,3 grados dejó tras de sí 72 muertos, miles de evacuados y pueblos arrasados al sur de este país, ubicado en Asia Central. Y precisamente en Asia nos quedamos para hablar de catástrofes naturales, porque 2008 está siendo un año terrible, especialmente en esta región del planeta. Lo ha dicho la ONU esta semana ante la conmemoración del Día Mundial para la Prevención de Catástrofes Naturales. 2008 es un año terrible, ya han causado más de 230.000 muertos, es decir, más víctimas que el tsunami de 2004. Solo en el primer semestre del año, 130 millones de personas se han visto afectadas por unas catástrofes naturales que han causado daños económicos que superan los 30.000 millones de euros, un dato que contrasta con los 15.000 de media del último decenio. Entre los peores episodios del año podemos recordar el ciclón Nargis, que barrió en mayo Birmania con cerca de 140.000 víctimas, o el terremoto de Sichuan en China ese mismo mes y que acabó con la vida de cerca de 90.000 personas. Además, las inundaciones en India y la temporada de huracanes en el Caribe están contribuyendo a incrementar el saldo de víctimas. Hablando de víctimas, en el marco de la reunión en Barcelona de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se presentó esta semana un informe más que preocupante. Uno de cada cuatro mamíferos está en peligro de extinción. Al menos 1.140 de las 5.500 especies de mamíferos catalogadas podrían extinguirse. Uno de los expertos que participaron en el estudio, Andrew Smith, de la Universidad de Arizona, calificó de espantoso que después de millones de años de evolución hasta dar como fruto la biodiversidad que hemos conocido, nosotros la hayamos sumido en esta crisis. En total han sido 1.800 los científicos de 130 países distintos los que han elaborado el que es hasta el momento el informe más completo, en el que se cita a especies como el delfín del Yangtze y nuestro lince ibérico. Por cierto, en Barcelona esta semana también se dieron cita a representantes de comunidades indígenas, americanas, africanas y asiáticas. Su denuncia no pudo ser más clara. Tony James, presidente de la Asociación de Pueblos Amerindios, expuso cómo en la actualidad se habla de proteger los bosques, cómo los gobiernos dan concesiones a compañías en territorios indígenas, cómo los científicos crean áreas protegidas en zonas que los indígenas han procurado conservar hasta la fecha y cómo lo hacen con escasa representación de nuestros pueblos, dijo Tony James. Es decir, reclaman ser tenidos en cuenta en todas aquellas decisiones que afecten a sus territorios y que no sean expulsados como en algún caso se ha producido. Además, confían en que durante este Congreso Mundial se aprueben mociones que apoyen la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Me quedo con las palabras de James: ellos tienen el dinero, nosotros la experiencia. Si quieren acabar con el cambio climático, nosotros sabemos cómo hacerlo. Y precisamente sobre cambio climático continuamos hablando. En las últimas décadas se han realizado numerosos estudios que han constatado cómo pájaros, mariposas y plantas en Estados Unidos y en Europa han desplazado su hábitat hacia el norte o bien hacia las montañas, donde han podido encontrar unas temperaturas más acordes a sus necesidades. Ahora, en una investigación publicada en la revista Science, sugiere que el calentamiento global empujará también a plantas e insectos de la selva tropical a migrar hacia cotas más elevadas en busca de temperaturas más bajas. El estudio dirigido por el ecólogo Robert Colwell de la Universidad de Connecticut muestra que desde 1975 la temperatura media en las selvas de Centro y Sudamérica se ha incrementado cerca de un grado centígrado y la previsión no es halagüeña. Hasta 3 grados en el próximo siglo puede aumentar la temperatura en esta región del planeta, lo que supone que para encontrar los valores actuales habría que ascender 600 metros. Colwell y sus colegas analizaron datos de casi 2.000 especies de plantas, insectos y hongos en Costa Rica. Su equipo cree que cerca de la mitad de esas especies tendría que desplazarse a un territorio completamente nuevo. Desplacémonos nosotros también de vuelta a nuestro país. Dejamos la publicación de Colwell, que por cierto no está exenta de polémica. Al lamentar el científico que la suma de dinero que se gasta en investigar la selva es ridícula si se compara con lo que se ha invertido para poner en marcha el gran acelerador de partículas en Suiza. Hagamos una primera parada en nuestro país, en el Parque Nacional Picos de Europa, que ya está notando los efectos del cambio climático. Entre los ejemplos que citó el organismo autónomo de parques nacionales se encuentra la reducción de hábitats favorables para el gorrión alpino. Mientras en Doñana hemos conocido que la amenaza proviene de acuíferos cercanos al parque, en los que se ha detectado una excesiva contaminación por metales pesados. La alerta la acaba de lanzar un grupo de científicos de las universidades de Huelva y Cádiz. Los investigadores han publicado una investigación en la revista Environmental Geology, en la que demuestran las altas concentraciones de nitratos y sulfatos en las zonas donde hay una agricultura más intensiva y, lo que es más preocupante, que prevén que acaben moviéndose a las zonas más profundas del acuífero, provocando la contaminación de uno de los humedales más importantes de Europa, patrimonio de la humanidad desde 1994. Y por último os cuento que Greenpeace sitúa en 24 años el fin del carbón de las reservas del tipo más utilizado, la hulla y la antracita. Para la organización ecologista esto significa que el carbón no es una solución energética, más bien todo lo contrario. El carbón es el responsable del cambio climático, nos hace dependientes energéticamente, condena al desempleo y pone en riesgo la salud de los trabajadores y de los ciudadanos. Esta es la denuncia que hace Greenpeace en su último informe, El carbón en España, un futuro negro. Según Juan López de Uralde, director ejecutivo de la organización en España, subvencionar el carbón es financiar el cambio climático. Su apuesta, como no, las fuentes renovables, no en vano. Dicen que está demostrado que se podría abastecer el 100% de la demanda eléctrica solo con fuentes renovables para 2050. Acabamos ya y lo hacemos contándoos que un grupo de científicos ha creado en un laboratorio las condiciones encontradas en un volcán en erupción, lo que en principio podría ayudar a predecir los futuros daños de los estallidos geológicos. Veréis, utilizando rocas del volcán Etna en Sicilia, los investigadores descubrieron que un pequeño simulador a escala de la actividad volcánica puede reflejar los eventos reales. Así reprodujeron las condiciones dentro del volcán, haciendo pasar agua por cilindros perforados de basalto con una presión equivalente a la que se encuentra a 2,5 kilómetros de profundidad, para después soltarla de forma repentina. Philip Benson, de la University College of London, destacó el avance que supondrá para pronosticar con mayor exactitud las erupciones y sus ciclos. Y digo yo, esto no es algo que se hace en todos los colegios estadounidenses, ¿no? Alguna vez en su vida, en las películas, se ve cómo compiten en esos concursos de ciencia. Tan solo basta con tener a mano arcilla, vinagre, colorante, detergente como el que tengo aquí a mano, bicarbonato de sodio y una fregona a mano también para recoger luego los restos de la explosión.

que sea irrepetible la existencia de un personaje como este que hemos descubierto gracias a ti, don Ignacio Monzón. Un placer compartir contigo estos minutos y igualmente descubrir este mundo antiguo tan apasionante. Gracias a vosotros, Bruno. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La biblioteca de Laura Falcolara, quien ya saludamos. Laura, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Laura, hace muy pocas horas se produjo un acontecimiento en Austria que va a dar mucho que hablar, que seguramente generará todo tipo de hipótesis y todo tipo de teorías. De hecho, ya lo está haciendo. Muchas personas se preguntan si ese accidente que ha sufrido Jörg Haider, que se ha llevado la vida de este político de la ultraderecha austriaca, que había triplicado en las recientes elecciones en su país su número de escaños y que podía ser el hombre importante a la hora de formar el siguiente gobierno, su muerte en estas circunstancias, desde luego que va a generar, sean válidas o no las hipótesis, y sea válido o no el hecho de que efectivamente parece que existe una causa, al menos en principio, achaclave a su accidente. Pero lo cierto es que la muerte de Jörg Haider puede despertar muchas conspiraciones. Pues sí, es lógico que este tipo de sucesos a los teóricos de las conspiraciones despierte un cierto resquemor y una cierta desconfianza. Es un hombre polémico, era un hombre pues que recordaba totalmente todo lo que supuso en su momento el nazismo y que estaba ganando posiciones. ¿Y quién dice que en un momento dado pues a ciertos personajes públicos no les interesara que esta persona fuera ganando plazas? Desde luego. Lo cierto es que hace muy poquitas semanas veía a la luz un libro en la editorial Zenit del grupo Planeta, del que eres tú, directora editorial de ese editorial de Zenit, como de los otros sellos de la editorial Planeta, como Cúpula, como Minotauro, como Militaria. La sociedad de la mentira. Ese es el título del libro, un título poderoso y fuerte que nos hace plantearnos hasta qué punto lo que conocemos sobre los grandes acontecimientos que mueven la historia de la humanidad es la auténtica realidad y si hay matices o no. Lo que hace este libro es profundizar en todos esos matices, pero la sorpresa es cuando uno se enfrenta a este trabajo y a este libro y se encuentra que hay matices para muchísimos de esos grandes acontecimientos y que se analizan decenas y no cientos de estos eventos. Pues sí, es un libro además muy extenso, tiene casi 500 páginas y toca todo tipo de diferentes temáticas, desde las más obvias como puede ser Al Qaeda y el 11 de septiembre, hasta las más personales de cantantes o gente que hemos conocido y que nos podemos plantear realmente pues si los sucesos que ha habido en su vida o sus muertes han sido realmente como nos han contado. Por ejemplo, uno de los personajes que va a dar que hablar posiblemente en los próximos tiempos, en los próximos meses, porque su situación y su salud parece que no está en su mejor momento. Hablamos de Fidel Castro, que es uno de los protagonistas de este libro, las diversas conspiraciones que hay en torno a este personaje. Bueno, Fidel ha sido un personaje polémico donde los haya y hay mucha gente, como podemos imaginarnos todos, desde el gobierno de Estados Unidos hasta incluso propios cubanos exiliados que continúan teniendo intereses en Cuba, que han deseado su muerte, y probablemente ha habido muchísimas conspiraciones, más incluso las que el libro pueda plantear, para intentar hacer desaparecer esa figura del entorno. Según el libro y según, imagino, pues muchas teorías, comentan desde que han intentado desprestigiarlo y hacerlo quedar en ridículo, no solamente haciéndole quedar en ridículo, sino también provocando su muerte posterior. Pues, por ejemplo, según decían, rociando la emisora de radio donde él solía trabajar con ácido lisérgico, LSD, que el ácido ese lo que provoca es que primero la persona pues empiece a decir cosas incoherentes para acabar muriéndose. Pero ya no solamente eso, sino que, por ejemplo, otra de las teorías es que intentaron contaminar sus sábanas con botulina o poner la píldora letal en sus bebidas o contaminar incluso su traje de submarinismo con el vacío de la tuberculosis. Y, bueno, lo que todos conocemos, evidentemente, ha sido algún intento de francotirador. pero que por lo visto teorías hay muchísimas sobre intentos de matar a este personaje. Pero lo cierto es que en este caso, posiblemente yo creo que de los personajes vivos que hay en el planeta, pocos han tenido tantos intentos de asesinato. No, y ahí está, realmente, con sus camino de los 90 años, ya con la salud, pues lógicamente, como la de una persona de su edad, pero ha sido capaz de superar todo este tipo de conspiraciones en su contra por parte de prácticamente todos los servicios secretos de los países occidentales. Y lo cierto es que es un personaje que ha generado muchísima información, uno de los que se analiza en este libro, en La sociedad de la mentira, otro de los que se analiza, que también hay muchísimas conspiraciones y muchísimas informaciones que se recogen en este trabajo, es Ronald Reagan, el ya desaparecido expresidente de los Estados Unidos entre 1980 y 1988, también se aborda su biografía y los puntos oscuros de su biografía en este trabajo. Bueno, Reagan, todos sabemos que tuvo un intento de asesinato y, bueno, la teoría que sostienen los fanáticos de las conspiraciones es que quien estaba detrás de este intento de asesinato fue la familia Bush, porque para ellos ese personaje iba contra sus intereses, no les interesaba, les suponía una gran desconfianza. Y además, bueno, para sostener esta hipótesis, lo que argumentan es que, como en su momento George H.W. Bush estuvo metido en la CIA, pues que tenía herramientas más que suficientes para planear y para llevar a cabo este tipo de acto. Pero bueno, en cualquier caso, son siempre teorías. Lo cierto que además estamos ya en el mes de octubre, dentro de muy poquitas semanas elecciones en los Estados Unidos. En las elecciones anteriores a las que ganó Ronald Reagan se habló mucho de la sorpresa de octubre. Gracias a la sorpresa de octubre, Jimmy Carter y finalmente Ronald Reagan alcanzó el poder gracias a una posible conspiración que se produjo entre Irán, entre Estados Unidos, en donde nuevamente volvían a aparecer determinadas figuras como la de George Bush padre. Esa sorpresa de octubre que siempre ha planeado sobre la actualidad informativa cada vez que nos enfrentamos a elecciones y que una vez más vuelve a estar de actualidad, pero lo que ocurrió en octubre de ese año 1980 y que sirvió a Reagan para ganar las elecciones, bueno, pues también es analizado en este trabajo. Pues sí, se afirma de hecho que Reagan y Bush, George Bush, negociaron en su momento con políticos iraníes para retrasar algo que debía hacerse antes, que era la liberación de rehenes estadounidenses que estaban retenidos en la embajada estadounidense en Teherán. Y lo que hicieron teóricamente fue pactar para que esto se retrasara y perjudicara evidentemente a Carter. Lo que ocurre que luego pues existen descuidos, o existen quizás no descuidos, pero sí cosas que ocurren, que es que en este caso pues se encontró durante la presidencia de Bill Clinton una serie de papeles que según los cuales el Kremlin había avisado al Congreso de los Estados Unidos de semejante hecho, y ahí es cuando salió toda la luz pública de que había habido pues ahí detrás algún tipo de tejemaneje para que Carter no llegara a ningún sitio. Carter perdió esas elecciones como consecuencia posiblemente de esa sorpresa de octubre. Después, nuevamente en octubre, en otras elecciones posteriores en los Estados Unidos han ocurrido cosas muy extrañas y muy sospechosas. La famosa cinta con el mensaje de Bin Laden pidiendo que no se votara George Bush en las anteriores elecciones, bueno, fue el espaldarazo definitivo que necesitó George Bush, claro, Bin Laden, el enemigo número uno de los Estados Unidos, pidiendo que no se vote por determinado personaje, bueno, pues lo que consiguió es que los indecisos acabaran votando por George Bush. Habrá que esperar a que pase este mes de octubre a saber si se repite esa sorpresa de octubre, ahora que vivimos tiempos tan inquietos con esta crisis económica que afecta a las grandes instituciones financieras. Pero no solo de personajes de estas características habla la obra, también de individuos que también han arrastrado muchísimo tras de sí, pero que son de otros campos, por ejemplo el campo artístico, como puede ser Kurt Cobain, cuya muerte todavía da que hablar y se analiza en este trabajo. Hay varios, dentro del libro hay varios personajes que sobre los cuales no está claro lo que ocurrió, es decir, uno es Kurt Cobain, del cual se sospecha que realmente no fue un suicidio, sino que su esposa Courtney Love en su momento por intereses encargó a alguien que aquello pareciera un suicidio, pero hay otros personajes también, por ejemplo, como John Lennon, del cual dicen que el supuesto asesino estaba como programado. O sea, algo un poco extraño, sinceramente. Pero bueno, hay varios personajes en su momento, todo lo que se llegó a comentar, por ejemplo, de Marilyn y de su supuesta relación con JFK y de por qué realmente Marilyn se suicidó, si es que se llegó a suicidar. O sea, hay varios personajes públicos de los cuales se ha sospechado que sus muertes no han sido realmente ciertas o no han sido como se decía, al menos. Por ejemplo, también el caso analizado en este trabajo de Onassis. Exacto, de Aristóteles Onassis. Bueno, evidentemente aquí la sospecha se vierte sobre su supuesto affair previo a la muerte de JFK con Jacqueline Bouvier Kennedy, y cuando se supone que JFK fue asesinado y él se casó con Jacqueline, hubo un acercamiento supuesto entre Robert Kennedy y Jackie que no era interesante en ese caso para Onassis, y lo que dicen es que, bueno, que encargó también que alguien se cargara a Robert Kennedy. Otro de los personajes importantísimos que sigue generando todo tipo de dudas, y eso que ya hace más de una década que se produjo su fallecimiento, también en un accidente de coche, como ha ocurrido con el caso de George Haider, un accidente de coche que desde un principio despertó muchísimas sospechas. Hablo, por supuesto, de Diana de Gales y todo lo que se ha dicho alrededor de su fallecimiento y de si algún servicio secreto o varios servicios secretos pudieron estar detrás de este triste fallecimiento que supuso un luto casi a nivel internacional. Hombre, el accidente de Diana tuvo varias incógnitas y cosas no demasiado claras que han dado lugar a mil y una teorías. La más clara de ellas es que el duque de Edimburgo, a quien evidentemente no le interesaba para nada, que Diana, a la cual se suponía estaba embarazada de Dodi Al-Fayed, tuviera un hijo musulmán, y que ese hijo musulmán pues llegaría a ser el hermanastro del futuro monarca. La teoría dice que el duque de Edimburgo pues ordenó al M16 que hiciera desaparecer a Diana de Gales del mapa. De hecho, Diana, previa a su muerte, hizo varios comentarios respecto a su inseguridad, respecto a que su marido quizás estaba planeando algún tipo de accidente con el coche de ella. También, por ejemplo, hubo previo a la muerte de Diana el accidente de coche de Barry McNee, que era su antiguo guardaespaldas diamante, y Diana sostenía que aquello no había sido un accidente. O sea que, bueno, hay varios cabos sueltos que no acaba de verse claro qué hubo detrás de todo ello. Detrás de todos estos casos y de otros muchos que se analizan en este estudio, a veces lo que se palpita es la posible existencia de grupos de poder oculto, que es una probabilidad que se analiza en este trabajo y se mencionan algunos de ellos. No son grupos ocultos, en sí mismos se conocen y se conoce su existencia. Sobre lo que hay dudas es hasta qué punto tienen decisión sobre lo que es nuestra vida cotidiana, por ejemplo el Club Bilderberg. Bueno, el Club Bilderberg ha sido un gran clásico, es algo además cuya existencia está más que probada, o sea, ahí no hay dudas. Lo único que quizás tengamos la duda es sobre realmente la capacidad que tienen de influir tanto en la política como en la economía como en toda nuestra vida. Pero existir existe, está más que probado, al cual pertenecen gente pues como Bill Gates, políticos de primera línea, agentes y gente de la CIA, de la OTAN, o sea, evidentemente es un grupo de presión y un grupo muy importante a tener en cuenta. Y además este trabajo, ya para concluir, también aborda dentro del mundo de las conspiraciones temas clásicos del mundo del misterio, los círculos de las cosechas, los crop circle o el famosísimo triángulo de las Bermudas, o los hombres de negro, que también aparecen relacionados con el fenómeno OVNI y otros enigmas, también están en este trabajo que aglutina, como decimos, todas las conspiraciones. Sí, bueno, por ejemplo, como decías, están los hombres de negro, bueno, la teoría en este caso es que el gobierno estadounidense durante mucho tiempo, sobre todo bajo los mandatos de Truman y Eisenhower, intentó ocultar hechos relacionados con todo el fenómeno OVNI. Y para ello pues creó lo que son los hombres de negro, que era también denominado Majestic o MJ-12. Y este grupo pues lo que hacía era visitar a aquellos personajes que o habían sido protagonistas o habían vivido o habían visto alguna cosa relacionada con ovnis, y o bien acosarles para que mantuvieran el silencio o bien incluso hacerles desaparecer en muchas ocasiones. Y también, como bien comentas, pues también el libro hace referencia a otro tipo de sucesos como el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es un gran clásico donde han habido pues mil hipótesis a lo largo de la historia referente a los sucesos que allí ocurrían, pero la más sostenida es que quizás las desapariciones sean debidas a que en esa zona había una supuesta base alienígena. La Sociedad de la Mentira, editado por Zenith, el libro del que hemos hablado hoy, muy de actualidad porque muchas de las noticias que estamos recibiendo durante todos estos días tienen esa sospecha detrás, siempre permanente, tanto esa crisis económica como la muerte de George Haider. Pues bien, desde aquí, desde La Rosa de los Vientos, recomendamos esa Sociedad de la Mentira, editado por Zenith. Laura Falcolara, directora editorial del Grupo Planeta, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tiempo para una noticia sorprendente e importantísima. La ofrecemos en la cara B.

informaciones reveladas por la RAI. Un portavoz ha dicho lo siguiente: durante la guerra del Golfo de 2001 solo se usaron armas convencionales. No hemos podido confirmar el incidente concreto al que se refieren, pero si en aquel lugar se hubiera lanzado una bomba potente, es razonable suponer que habría quedado registrada en los aparatos de detección sísmica. Pero he aquí el mayor problema, porque sí, esa explosión quedó registrada en los equipos de detección. 9 sismógrafos detectaron a las 13:39 horas del 27 de febrero de 1991 una explosión subterránea de gran potencia en las proximidades de Basora. El movimiento sísmico fue registrado en 2 institutos de Irán, en 4 de Nepal, en 1 de Canadá, otro de Suecia y en otro de Noruega. Certifican que ocurrió algo. Según el registro de radar, la intensidad del terremoto fue de 4,2 puntos en la escala de Richter. Todo es demasiado extraño. Algunas fuentes oficiales señalan que quizá no fue una bomba atómica, pero que sí podría haberse tratado de la llamada BLU-82, la bomba convencional más poderosa que existe. Su capacidad explosiva es de 7.000 toneladas. Una explosión de esta llamada cortadora de margaritas podría causar cientos o miles de muertos. Es tan potente y destructiva como las llamadas bombas atómicas pequeñas de un kilotón. Sin embargo, la explosión de una bomba BLU-82 causaría un movimiento sísmico de solo 3 puntos. Para registrarse un movimiento de 4,2 es necesaria una explosión de 5 kilotones, que es la información que se ha revelado ahora. Pero hay más. La investigación realizada desvela que los datos de muertes anuales en la zona de la explosión a consecuencia de tumores ha aumentado 20 veces desde 1991. Algo ocurrió entonces. Por culpa de esos cánceres han muerto en la zona miles de personas. ¿A causa de la radiación? Es solo una teoría. Hasta aquí los datos. Ahora prudencia total, eso sí. Ya se está pidiendo a varios organismos internacionales que se presionen a las autoridades pertinentes para explicar lo que ocurrió ese día. Pero la trascendencia de la información, de momento, ya merece nuestra atención. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En 13 minutos serán las 4 de la madrugada. rosa.vientos@ondacero.es, nuestra dirección de correo electrónico. rosa.vientos@ondacero.es, nuestra dirección de correo a la que os podéis dirigir para consultarnos todo aquello que queráis. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Martín, nuevamente. Muy buenas, aquí seguimos. Rebuenas, Martín. Rebuenas noches. O madrugadas. Madrugadas ya. Desde luego, casi las 4. Pero estos últimos minutitos pues los dedicamos, como siempre, a escuchar y a leer lo que nos cuentan en sus muchas cartas y muchos correos electrónicos los oyentes. Pues ¿sabéis desde dónde nos escriben? A ver. Desde el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos, en Golden, Colorado. ¿Lo hacen en inglés o...? No, porque nuestro oyente pues es hispano, es hispano. Hombre, por Dios. Bueno, California, bueno. El primer idioma es el castellano. Español por más señas. Español, dice que le acompañamos prácticamente todos los días laborables en la dirección donde trabaja y de vuelta a su casa. Y bueno, pues quiere hacer una pequeña aclaración a una noticia que ofrece Martín en el podcast del 21 de septiembre, en el blog que él tiene, exactamente. Dice que hace referencia a la célula solar, que es la más eficiente del mundo. Dice, bueno, pues sin menospreciar la contribución del CSIC a esta célula, que si es más eficiente o no, pues piensa él que la suya, la de su empresa, la de que corresponde al REL, pues que tiene una eficiencia del 40,8%. Ahí estamos. Te adjunta el artículo para que le eches un vistazo y dice que aunque tengas el inglés de Idaho, Ohio, que no cree que tengas problemas en seguirlo. Mira cómo lo sabe. Dice, no me importa con esta ocasión haber saltado del anonimato, solamente para aclarar y para darnos noticias, pues que resulta que esta contribución científica en la que ha hecho nuestro oyente, pues que también tiene su sello particular, que es de Cádiz. Coautor, ¿no? De esa célula solar. Bueno, nosotros la noticia que dábamos era que el CSIC, ¿no? La noticia era que el CSIC había creado esa célula solar más eficiente, que aprovechaba mucho mejor los rayos del sol, ¿no? Y esa energía. Pues bueno, al parecer este oyente es coautor de una célula que todavía es mejora la del CSIC, por tanto pues bueno, ahí... y que demuestra y que viene ya no solo a demostrar la cantidad de lugares en donde nos escuchan, sino que se los escucha un científico, un investigador que está trabajando fuera de nuestro país, en Estados Unidos, una fuga, en algo, una fuga de científicos. Pero bueno, una fuga, pero para hacer algo bueno y positivo, además. Es decir, que está contribuyendo a que el futuro de la humanidad sea un poco mejor de lo poco halagüeño que se dibuja a veces en función de esas noticias sobre el cambio climático, y luchar a favor de las energías renovables es algo que aquí siempre hemos defendido. Yo creo que y saber que nos escuchan quienes están trabajando en ello, pues es y que estos piques son sanos. Claro, ¿no? Claro, y aportan información y más datos. Exactamente, ¿no? Y en un momento dado pues también pueden sacar información unos de otros. Y lo bueno de Manuel es que ha sido reconocido su trabajo y aparece en su empresa como co-inventor de esta célula. Y dice que sí, que él ha tenido que formar parte de esa fuga de científicos españoles, que al final pues se les dan más oportunidades en el extranjero. Pero bueno, siempre tendrá, a ver si en un momento da, pues a alguna empresa también le puede reconocer aquí, y si le apetece, pues vuelve. Exacto, pero por ejemplo, ese reconocimiento, el mismo reconocimiento en sí, eso lo trabajan mucho mejor este tipo de empresas norteamericanas con sus trabajadores, con sus científicos. Reconocen mucho más ese esfuerzo, y es muy importante también, ya no solamente que la situación laboral sea la adecuada, sino también la situación profesional, la situación, digamos, para el currículum, el hecho de que ese reconocimiento exista. No importa tampoco quién esté haciendo la célula solar que mejor aprovecha energía, sino que lo hagan muchos, ¿no? Y esto es lo bueno, ¿no? Que en lugar del 40, pues que sea el 100%. Exacto, y que sea el inicio de un camino para que ese porcentaje sea cada vez mayor. Rápidamente, José Manuel dice que el día 6 fue San Bruno. Lo que pasa es que eso del 6, San Bruno, no sé yo. Felicidades, Bruno. Felicidades, ¿lo sabías entonces? Que el día 6 es... Había sido San Bruno, el 6 de octubre, sí. Había sido San Bruno, sí lo sabía. No soy muy de celebrar santos, bueno, ni de acordarme, y me acordé gracias a un oyente que lo comentó la semana pasada, pero muchísimas gracias. Pues ahora aunque que... no le encaja eso del 6, ¿no? Es no, muy no demoníaco le encaja, esto, ¿no? No le encaja. Y fíjate, desde Pamplona, Carlos, dice: señor Bruno, espero que tenga la amabilidad y el bonito de informar a sus oyentes de la persecución, asesinatos que en la India se están produciendo estos días por motivos religiosos. Usted que se mete con... Bueno, pues en la India los cristianos son asesinados y perseguidos. Pues desde luego que los cristianos son perseguidos en muchos lugares, por supuesto, del mismo modo que los cristianos han perseguido a muchos en otros muchos lugares. Se ha perseguido por motivos de religión a miembros de todas las religiones que existen y a seguidores de todas las religiones, y siguen siendo perseguidos seguidores de todas... sí, claro, y además es, y por condiciones, por desgracia, eso ocurre en muchas partes del mundo. Sí. Y en la India ha habido persecuciones, y hay persecuciones a cristianos, igual que persecuciones a islamistas, igual que persecuciones de unos a otros, igual que los hinduistas son perseguidos en otros lados. Es decir, y especialmente Asia es de esos continentes en los cuales las persecuciones religiosas son terribles. No hay que perseguir a nadie por sus ideas religiosas, a nadie. Hay que criticar a todos los que sean criticables por sus ideas, cuando son intransigentes, por supuesto. Pero la persecución no es en ningún caso... debe formar parte de nada en este mundo, ¿no? La violencia en general. Claro, claro. No es la forma de responder ante alguien que no opina como tú. Exacto. Yo sé que este oyente en concreto, ¿no? Pues es un gran defensor del cristianismo y me parece estupendo y extraordinario. Y nadie le va a perseguir por eso, ¿no? Pero es peor la situación que viven seguidores de otras religiones en el mundo que la que viven los cristianos en el mundo en este momento, creo. Es a nivel, es decir, el cristianismo es de las religiones que está asentado en los países más libres, normalmente, o en países que son más libres que otros, y por lo tanto hay menos persecución contra ellos, es lógico. Pero no quiere decir que no existan cristianos perseguidos en donde no son mayoría, como es el caso de la India, ¿no? Pues Javier quiere que le aclaremos, a ver, ¿cuál es la música que se escuchó ayer en el pasaje de la historia de Catalina de Erauso? Le suena a otros toques, así tipo este, que también escuchó en el pasaje sobre Billy el Niño. Bueno, pues yo creo que te podemos dar algún tipo. No todas las músicas que se pusieron, pero más o menos por los datos que nos dices, es la banda sonora de Aquellos Caballos Bellos. Aquellos Caballos Bellos, banda sonora del pasaje de ayer, de Catalina de Erauso. Sí, que era una peli de Matt Damon y Penélope Cruz. que Juan Antonio siempre decía que la película estaba muy bien hasta que aparecía Penélope. Bajaba un poco. Es una de las primeras películas que ella hizo, ¿verdad? Fuera, sí, antes de que se la viera un poquito más de formación. Sí. Y mira, ahora con Vicky Victoria Barcelona es casi al revés. Empieza a ponerse la peli interesante cuando aparece P. Claro. Pero, aparece como un poco loca y... Sí. Pero es que eso ya lo dices tú. Eso es un... eso es cierto. Eso es lo que has traído, yo creo, que Woody Allen, del perfil de la española, así un poco temperamental. Bueno, vamos con otra consulta. Santiago dice lo siguiente. Nos escribe desde Soria. Me dirijo a vosotros por si me podríais facilitar el nombre de una ex jefa de la masonería española a la que hace por lo menos un año entrevistasteis. Sí, en verano fue Ascensión Tejerina. Había sido gran maestra de la masonería en España y estuvimos hablando con ella de, bueno, ella fue, estuvo en la Gran Logia Simbólica de España, fue la primera mujer que alcanzó este cargo y es la masón, la masona más importante en nuestro país, Ascensión Tejerina, que nos estuvo hablando de la historia de la masonería, rompiendo muchos mitos y muchas leyendas, y fue una conversación muy interesante, desde luego. Y tenemos un oyente que nos envía un mail, dice, aparte de felicitarles por la labor que llevan a cabo, para indicarles que le han aprobado un proyecto para realizar un podcast en el colegio donde trabaja, que se llama San Antonio María Claret en Las Palmas. Bueno, pues entre los diferentes temas que irá abordando en ese podcast, pues uno de ellos que le gustaría poner sería historia narrativa. Dice, y ahí es donde entráis vosotros. Le gustaría poner los pasajes de la historia para sus alumnos, porque por lo visto en su momento, cuando ya les impartía la asignatura de física de segundo de bachillerato, pues le puso algún que otro versus sobre Giordano Bruno versus Clemente VIII para complementar las clases y les gustó, fue un éxito, incluso los alumnos le pidieron a ver si tenía alguno más. Entonces ahora que le han aprobado este proyecto, pues claro, nos solicita permiso y le enviaremos un comunicado y además de que lo pueda escuchar aquí a través de Antena, ya que es un oyente asiduo, que desde luego que estamos encantados, que todo lo que sea para fomentar la cultura. Exacto, y el legado, que todo lo que hemos dicho aquí en el programa y en este caso Juan Antonio en particular, que vamos, encantados. Cuanto más alumnos sean y mejor preparados, fenomenal. Por supuesto, y que disfruten de esos relatos, que disfruten de la historia, que disfruten de cómo la narraba Juan Antonio. Así que, por supuesto, y además el objetivo que es ese, llegar a las nuevas generaciones y hacer divertida la historia después de lo aburrida que ha sido la historia a los que hemos sido alumnos hace ya muchos años, que nos lo han querido contar con, bueno, pues de una forma en la que no invitaban a la diversión. Bueno, pues el objetivo y lo que consiguió Juan Antonio con sus pasajes de la historia fue precisamente eso, ¿no? Hacerla cercana y hacerla emocionante. Y luego ya también los libros. Y luego los libros, claro, claro. A partir de los podcasts que salten, por ejemplo, La aventura de los godos, y descubrirán pues un periodo espectacular. Además, mira, aprovechando esto que comentas, yo pienso que una de las formas mejor para esta fecha que se avecina y para sentirte un poquito recordando a Juan, pues yo creo que cada uno íntimamente, el momento que puede tener es escuchar un audio de él o es que leer uno de sus libros tranquilamente en su casa. Y ese momento yo creo que le puede acercar más al recuerdo de Juan, aparte de que les invitemos a escuchar el programa del fin de semana. Pero ese momento íntimo yo creo que es especial. Por supuesto, pues con esa invitación nos quedamos y ese llamamiento también para que estén muy atentos a la semana que viene, a los dos programas del fin de semana. El programa tendrá la estructura habitual, pero cada sección tendrá sus cosas especiales de recordatorio de Juan Antonio, con Fernando, con Carlos Canales, con Jesús Callejo, con todos y cada uno de las voces y de las secciones que hay aquí, y con esa participación el domingo por la noche, en el programa del domingo por la noche, de Chus, de Mago de Oz, y del resto de algunos de los integrantes del grupo de Mago de Oz, que nos traerán sorpresas, sorpresitas. Un muy bonito regalo, ¿no? Y esperemos que el programa sea un regalo mutuo de los oyentes hacia nosotros, de nosotros hacia los oyentes, y sobre todo con la figura de Juan Antonio Cebrián como la importante y la que queremos recordar. De la figura de Juan nos habla María, que lleva 10 años escuchando el programa y dice que hasta que no ocurrió aquella fatalidad, pues no había decidido a irse a ningún sitio, a conocernos, a entrar en el foro, y que desde el día 29 asistió a la misa, que ha estado en todo lo que ha podido, sentido y ha sentido el cariño de todos los miembros del programa en cada momento, desde el bosque hasta la jornada de puertas abiertas. Jamás pensé que podría llegar siquiera a estrechar vuestra mano. Estos meses han sido increíbles, gracias por hacerme sentir parte de la familia Rosa Ventera. Gracias a ella, sobre todo, por todo y por sus palabras y por este correo electrónico tan, tan bonito. Tanto ella como el resto de oyentes invitados están a acompañarnos el próximo fin de semana con esa celebración, ese recuerdo, ese aniversario, ese primer año tras el fallecimiento de Juan Antonio Cebrián, como decimos, con muchas cosas especiales en esos dos programas. Nos escuchamos el próximo sábado, madrugada de domingo, a la 1 a las 12 en Canarias. Silvia Casasola, muchas gracias. Martín. Hasta luego. Hasta el fin de semana.